Y estamos en este caso, como lo veníamos prometiendo, con la presentación de los talleres artísticos integrados del anexo del Hoyo, del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, de Música, Artes Visuales, Teclado. Nos estás escuchando por radiofogón.blogspot.com. Y bueno, aquí están los profes, las profes, les niñes, a punto de tocar más que de cantar. ¿Cómo andan los profes? A ver si se acercan al micrófono para ir rompiendo el hielo. Bien, estamos muy contentos, felices de poder venir a la radio, que es un lugar tan querido, tan amado, tan cálido, y tener esta experiencia tan linda de poder grabar y salir al aire. Bueno, cuéntenos en qué consisten los talleres del Instituto 814 del Anexo El Hoyo. Bueno, funcionan varios talleres. En este caso es el taller integrado de artes visuales y música. Todos los niños que están acá y niñas presentes son los que comparten estos talleres. Y ahora van a compartir con ustedes esto tan amoroso que han preparado. Thank you. Yo soy Salvador y toqué el bombo. Yo soy Matías y toqué las chachas. Yo quiero saludar a mi hermano Conrado. El buen... Dale. Soy Amanda y toco el sikus y quiero saludar a mi mami, que es lo que me pidió. Bien, ya quedó bien Amanda con la mamá. Yo soy Tomás y toqué la melódica. Yo soy Julieta y toqué la flauta traversa y el sikus. Muy bien. Y tenemos otra compañera, Luen, que tocó el sikus. Y Almendra, que nos siguió por aquí, que tocó la flauta dulce. Y invitamos también a los niños, a las niñas que quieran acercarse al instituto también para, bueno, el año que viene arrancar también en estos talleres, ¿no? Sí, yo quería hacer un pequeño chivo del instituto, está bueno. Que se acerquen a la 223 en el turno vespertino, que están inscribiendo, y bueno, y si no el año que viene, pero está bueno que se sume más gente a todo lo que hay. Yo soy profe de teclado, hay guitarra, hay ensamble, hay acordeón, cerámica, hay un montón de espacios, sí. Hay un montón de actividades. Y la verdad que está bueno que se difunda porque son gratuitas y públicas, y está bueno poder... Sí, lo importante también es que no es necesario tener conocimientos previos, son espacios muy amorosos, muy abrazables, donde todos nos encontramos y compartimos, que para nosotros es lo más importante. Acá uno de los niños me dice, avisen que hay folclore para niños y para adultos. ¿Crees? Les da libreto a los profes. Vení, vení, decilo, Salva. Te faltan varones para bailar. Ah, para hacer parejas. Mira, bueno, invitados los varones también. Acá nos ha llegado un mensajito que dice, hola, felicitaciones, chiques, qué lindo que suenan, dice Sol.